la sociedad vive en un círculo. Y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de La Esquina del Círculo, transmitiendo desde las instalaciones del módulo N del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión tenemos un invitado que es Jesús Servín. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Liliana, muy bien. ¿Tú qué tal? Excelente, gracias a Dios. Pues él es productor, también nos colaboramos en Cubo Radio, donde se publican los podcasts que se generan una vez que terminamos el programa. Asimismo, tenemos a nuestra queridísima Vania Contreras transmitiendo desde el otro lado del país, en el puerto de Veracruz. Hola, Vania. Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo están? Así es, estamos transmitiendo desde Veracruz, desde el bellísimo puerto. Estamos aquí tomándonos un tradicional lechero en la parroquia. Y también por aquí tengo una invitada muy especial, que me acompañó a estas andanzas aventurescas, Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, bien, gracias. Saludos a todos. Desde la otra costa. Pues muy bien, este programa, si las escuchan un poco cortadito, pues ya saben que es porque estamos transmitiendo desde el otro lado de México. Pues el tema del día de hoy, vamos a platicar acerca de una frase muy común dentro de nuestro México: el que no tranza, no avanza. ¿Es esto algo cultural de México? ¿O realmente sucede en todos los países del mundo y es una imposición que te orilla la sociedad para poder pues avanzar en este mundo? Chuy, ¿tú cómo ves? Híjole, Liliana, yo creo que pues es una frase que yo creo que por lo menos aquí en México, las últimas décadas, es una frase que yo creo que se está volviendo realidad. Quieras o no quieras, por desgracia, muchas de las cosas que pasan o que necesitamos hacer para intentar superarnos, para intentar poder prosperar en algunas de las ocasiones, necesitamos de repente utilizar este tipo de cosas malamente, ¿no? Creo que tenemos que empezar a cambiar eso. Yo creo que en otros países no se utiliza tanto, o es raro que se utilice. Quizás países que apenas están en vías de desarrollo, tercermundistas, pero ya en países de primer mundo yo creo que es muy raro ver este tipo de circunstancias, la verdad. Igual, no sé, Vania, ¿tú qué opinas? Pues sí, fíjate, yo creo que es algo como muy característico de aquí de México, esa frase: el que no tranza, no avanza. Y muchas veces podemos asignárselo inclusive a nuestros mismos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos un ejemplo muy claro cuando nos dicen sobre los cangrejos japoneses y los cangrejos mexicanos. Híjole, me escucho creo que un poquito cortado. ¿Cómo me escuchan allá? Sí, te escuchamos cortadita, Vania. Bueno, en lo que acomodamos el audio de Vania, estamos de acuerdo entonces que es algo de México. Realmente no podemos saberlo porque no hemos vivido el tiempo suficiente en otro país como para conocer la cultura tan a fondo. Tengo yo entendido por pláticas que me han dicho, no puedo asegurarlo, que también en España también se da un poco este fenómeno. ¿Pero qué significa ser tranza o hacer una tranza? Bueno, pues realmente ser tranza es una forma de corrupción que forma parte de esta familia, si lo podemos llamar de alguna forma, en donde también entra el soborno, el engañar, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene muchos aspectos que se pueden llamar tranza. Finalmente, es algo que está fuera de la norma para obtener un beneficio de una manera no normal, lo podemos decir así. Y desde donde yo lo veo yo, la tranza, pues sobre todo cuando tú sientes que te estás fregando al otro en tu propio beneficio. Eso es incluso hasta un triunfo para la persona. Siente que fue más inteligente que el otro porque se lo fregó de alguna forma. Con dinero, con una tarea, lo que sea, ¿no? En cualquier ámbito se puede dar. Y también pues aplica hasta dentro de la cultura vial, ¿no? Y tengo que reconocer, muy a mi pesar, que yo he fundado el gandallismo, porque realmente en esta ciudad con tanto tráfico, pues algunas veces utilizas vías que no son las correctas para poder llegar al lugar que tienes que llegar a la hora correcta. Y esto también es una forma de corrupción, una forma de ser tranza, porque estás evitando una fila larga de carros que llevan ahí debidamente su tiempo y van por el lugar correcto con tal de llegar. Entonces, eso es una forma de tranza. Sí. Es bien cafre, Liliana. Digo, además de eso, ¿no? Que de repente tenemos que poner las uñas ahí en el asiento para no salirnos por la ventana. Pero yo no sé, igual ustedes qué opinen, cuando en muchas de las ocasiones la tranza, en ocasiones te la tratan de voltear a ti. O sea, por ejemplo, se me ocurre ahorita, se me viene a la cabeza, que en muchos de los trámites, por ejemplo, que tienes que, por ejemplo, se me ocurre meter una demanda. Que en muchas de las ocasiones, si no tienes ahí el billetito por en medio de los papeles, como que en muchas de las ocasiones ni siquiera procede, o de repente se les traspapela toda la documentación. No sé, por ejemplo, ese tipo de cosas que sí, tenemos que quizás en cierta forma hacer la tranza, que en este caso vamos a llamarlo, porque es así, lo que es el soborno. Pero si no haces eso, por ejemplo, a veces tus trámites no van más allá de lo que deberían. Como habíamos comentado, quizás malamente en varios de esos aspectos, pero que en ocasiones se tienen que hacer. Por ejemplo, ese tipo de cosas, no sé ustedes cómo la vean, que es una tranza, pero que malamente se tiene que hacer. No creo que se tenga que hacer. O sea, tú la haces por acomodarte la vida más fácil y porque tus trámites estén más pronto y no tarden meses. La verdad, el costo de la honestidad es que te vas a tardar 1000 años en terminar tu trámite, pero es el costo que tienes de la honestidad. Definitivamente creo que esta frase, yo en lo personal no estoy de acuerdo, ni estoy de acuerdo en que se tenga que ser en ocasiones algo que debemos hacer por necesidad. Si lo hacemos, pues tenemos la decisión de hacerlo, ¿no? De tomar esa tranza, y a lo mejor no daña a mucha gente, no daña a tus familiares, a ti mismo. Tal vez te podamos tener esa justificación, y es por eso que tengamos que hacerla si lo decimos así. Pero realmente tiene un costo, y el costo es que si todo el mundo hace pequeñas tranzas, pues por eso estamos como estamos. O sea que podemos dividir las tranzas en dos, transitas y transotas. Pues una tranza es una tranza, simplemente es algo que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Y aunque yo no digo que no recurramos a ella, en estos días me tocó escuchar una. Íbamos unas compañeras y yo, en donde a ellas de su empresa les iban a pagar el taxi si no conseguían camión por las horas que iban a terminar, ¿no? Y finalmente yo les di ride y ya se vinieron conmigo y ya no hubo necesidad de que les pagara. Pero ellas, a pesar de que sabían que se iban a venir conmigo, que no iban a tener necesidad de que les dieran dinero para un taxi, lo siguieron pidiendo. Entonces ya veníamos y les dije, ay, mira, esos tacos están muy ricos. Uy, si nos hubieran dado los 300 pesos, llegaríamos. Ese para mí es un tranza no avanza, no tranza no avanza. Porque si ellas sabían que no lo necesitaban, ¿por qué iban a seguir pidiendo esos recursos? Y para ellas era algo muy natural. Y creo que ese es un ejemplo que sucede en muchos aspectos de nuestro México. Algo que es tan simple que ya se ve normal como parte de la cultura, como algo que si no lo haces eres tonto. Si no transas a alguien que es muy obvio que puede ser transable, eres un tonto por no haberlo hecho. Sí, es algo que ciertamente se da mucho, ¿no? En lo que es nuestra cultura, y es verdad, concuerdo completamente contigo que ese tipo de circunstancias hasta se ríen de ti en muchas de las veces que no haces eso que la gran mayoría dice, esto igual no pasa nada, pero que al fin y al cabo también yo lo veo como que de una u otra forma estás mordiendo la mano que te da de comer, porque dentro de lo que cabe estás en una empresa donde te están dando trabajo, que ya independientemente de las circunstancias del trabajo, de ahí estás sacando dinero para comer, para tener tus gastos, y que estás en cierta forma abusando de la empresa, en donde ellos te dan una prestación y tú lo que haces es obtener un beneficio más allá de la prestación que te quieren intentar dar. Totalmente de acuerdo. Tú, Vania, ¿cómo has vivido esta frase? ¿Cómo has visto que la gente la utiliza? Pues fíjate que hablando sobre esta cuestión de las tranzas, a mí me ha tocado ver la parte empresarial, donde, bueno, ya en alguna ocasión lo he comentado, que cuando trabajaba para una empresa de reparación y mantenimiento de equipo médico, esa era la funcionalidad, o sea, prepáralo con algo mientras funciona la garantía y después que el equipo regrese, ¿sí? Que eso, a final de cuentas, hacer una transota bien y bonita, o sea, no estás haciendo tu trabajo debidamente. Entonces, esa parte tampoco no es válida. O haces las cosas bien, o preferentemente no las hagas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que cada uno tenemos ese momento de poder de decisión a la hora que vemos una oportunidad de sacar ventaja de una manera no correcta, ¿no? Por ahí, buscando en internet acerca de este tema, me encontré que, bueno, tranza es un sinónimo prácticamente de corrupción, el cual viene del latín, que significa romper. Entonces, cuando tú eres corrupto, cuando tú haces una trampa, estás rompiendo una armonía social, porque estás orillando a que otros sigan tu ejemplo. Y realmente, y otra vez vuelvo a lo del tráfico, me ha tocado varias veces que yo me puedo ir por un lugar que no está correcto y todos me siguen. Entonces, es bien feo, o sea, es muy... No es correcto como que ser líder en algo que no está bien. No es correcto hacer una tranza para que, y luego la cuentas o la presumes para que los demás vean que es muy fácil engañar a los demás. Y es que a mí se me parece todavía insólito que sea algo tan común en la sociedad, en la gente con la que convivo muchas veces, es algo normal. Y bueno, un ejemplo que por ahí vi, que se me hizo, me dio mucha risa, que les quiero compartir, sucedió aquí, bueno, es de una página web que se llama hazmeelchingadofavor.com, y dice así, dice que es una chica, dice el lunes pasado, no sé de qué fecha tiene, déjame ver si se ve. No tiene fecha, no sé si es de este semestre o quién sabe de qué semestre será, pero dice: el lunes pasado oficialmente formé parte de la UDG y ese mismo día nos dieron los horarios. Para mi mala suerte me tocó en el turno nocturno de 4 a 10 de la noche. Hora en que, como todos sabemos, ya no hay camiones y pues es muy difícil regresarse a casa. Total que fui a tratar de arreglar el asunto con alguna de las secretarias, en donde por supuesto le dijeron que no, que solo podía cambiarlo si vivía fuera de Guadalajara o lo podía permutar con otro alumno. Así que, como muchos otros, puso su anuncio diciendo que cambiaba su horario por el vespertino o por el matutino. Al día siguiente le llama un chavo y le dice: oye, yo te puedo cambiar el turno, pero lo estoy subastando. Ahorita llevo 900. ¿Cuánto ofreces tú? La chica, sin pensar, le dijo: 1000. Y el chico le responde: pues muy poco. Mira, mañana en el edificio fulanito, a las 11 se va a llevar a cabo la subasta. Nos vemos ahí. Y me cuelga. No sé si reírme o llorar o indignarme o qué. Solo puedo exclamar un sincero: hazme el favor, con muchos signos de... con muchos signos que significan groserías. Y lo peor es que voy a ir, dice la chica, con mi dinero en mano. Y me puse a pensar, ¿por qué estamos como estamos? ¿Con qué cara nos quejamos de gobiernos corruptos si la corrupción somos nosotros? ¿Cómo ves, Chuy? No, muy fuerte, pero pues que a veces es cierto, para obtener un beneficio recurrimos a esta clase de cosas, y como son cosas que se están dando de forma cotidiana, pues se siguen haciendo, se siguen recreando y seguimos cayendo en lo mismo. Digo, ahorita que estabas leyendo eso, yo me acordé de algo en lo que yo caí. Digo, no es algo tampoco que me enorgullezca, pero recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, iba con un compañero, íbamos a la escuela, yo iba manejando, y recuerdo que antes, por la avenida López Mateos, ahí por la de camino al ITESO, antes había un semáforo donde tú de López Mateos dabas vuelta camino al ITESO para irte al ITESO y ya te podías meter. Recuerdo que llegamos a ese cruce y me tocó parpadeando la flecha para poder dar vuelta, y quedé prácticamente a la mitad de la lateral. Recuerdo que después le tocó el verde a Camino al ITESO para incorporarse a López Mateos, y yo estaba en medio, entonces se me hizo muy fácil volverme a regresar a López Mateos para agarrar periférico. Y atrás de mí venía un tránsito. No pasaron ni 100 metros y me detuvo el tránsito. Y ya me explicó que... Que me había pasado en luz roja. Pero como yo tenía examen, ya la típica, bueno, dame chance o hazme la multa rápido. Pero lógicamente, viendo la situación del tránsito, pues intentó aprovecharse del momento y me dice, ya le, recuerdo que lo único que le dije, ¿sabes qué? Nomás traigo 20 pesos. El tránsito se rió en mi cara, como no tienes una idea, y recuerdo que le abrí la cartera y le mostré el billete de 20 pesos que tenía. Y me dice el tránsito, bueno, está bien, estoy considerando que tienes tu examen y que ya vas tarde, haz como que sacas unos papeles y dame el billete. Recuerdo que ya después de hacer el examen, le contamos esta anécdota a mi compañero y yo, a otra de nuestras amigas, y recuerdo que nos metió un regañadón, pero regañadón. Y gracias a ese tipo de acciones y conductas es que México está como está, y es verdad. Nosotros quizás lo hicimos en un momento de apuro porque íbamos tarde, pero aún así seguimos fomentando la mordida en este caso. No sé tú cómo veas, Liliana. Me gustaría primero escuchar lo que opina nuestra invitada, Rocío. A mí también me pasó lo mismo de los tránsitos, nada más que yo le dije, no, pues lleves el carro, yo tengo una emergencia, tomaré un taxi, me dejaron ir sin, pues sí, sin ningún problema, me dijeron, váyase y no lo repita de nuevo. Bueno, pues sí. Siempre tenemos mañas, ¿no? Como para salir del paso, yo también uso mañas, para salir del paso y no dar mordida. A veces me pongo a llorar, pero es muy normal. Sí, de hecho funciona. ¿Y tú, Vania, qué nos puedes decir al respecto? Ah, yo no tengo carro. Ah. No, ¿qué tranzas has hecho? No mientas. No, la verdad es que a mí no me ha dado por dar mordidas, puesto que no he tenido problemas de ese tipo. Pero yo creo que a final de cuentas a lo mejor todos nos hemos encontrado alguna vez en esta posición desde a lo mejor un trámite, como bien lo hemos mencionado, ¿no? El de qué manera podemos evitarnos o el tiempo o las jetas o alguna situación que tenga que ver con movimiento de documentos, ¿no? Pues bien, realmente esta es un antivalor. O sea, realmente así lo podemos listar dentro de los antivalores que existen en la sociedad. ¿Qué ejemplo? Tengo un compañero que alguna vez nos platicó que en esta parte del soborno a los agentes viales, en donde nos decía que su esposa muy normal los paró un tránsito y su esposa muy normal le dijo en voz alta, pues dale 50 pesos, y sus hijos estaban atrás. Y para él fue un impacto, un shock, que sus propios hijos vieran el acto corrupto. O sea, fue algo muy fuerte para él, que en ese momento se pelearon él y su esposa porque él no le voy a dar nada. Es que dale, nos van a cobrar un dineral por la multa, pero no le voy a dar nada, eso no está bien. Tus hijos te están viendo, ¿cómo es posible que estés haciendo eso? Pero es que nada más son 50 pesos y todo mundo lo hace. Y se pelearon, y el tránsito parado en la ventana. Y realmente, que es el ejemplo, creo que es, o la herencia de la corrupción, es lo más fuerte y lo más difícil de la frase, el que no tranza no avanza. Creo que, bueno, a continuación, después de los comerciales que ya vienen, vamos a platicar acerca de qué podemos hacer para no entrar en este juego, en este círculo vicioso que son pues esta frase, el que no tranza no avanza, que desde que forma parte de nuestro vocabulario ya lo estamos tomando como en automático dentro de nuestra mente y es algo por lo que no está bien. Vamos primero a escuchar una canción antes de irnos a comerciales. Y bueno, esta canción el día de hoy estará a cargo de Héroes del Silencio y se llama La apariencia no es... Perdón, se me olvidó. La apariencia no es sincera. Lo anoté mal. Pues vamos a la rolita en honor a Vania. y regresamos. Como espinas me clavé. No hay Pues ya estamos de regreso con la esquina del círculo, con el tema del día de hoy. El que no tranza, no avanza. ¿Es una algo cultural de México o realmente sucede en cualquier sociedad? Estábamos hablando acerca de las opiniones de nuestros invitados. Tenemos en cabina a Jesús Servín, quien es colaborador dentro de Cubo Radio, la cuboradio.com, la página donde se cuelgan los podcasts una vez finalizada la transmisión. Así como también está con nosotros Rocío, quien desde el puerto de Veracruz acompaña a Vani en esta transmisión. Así es, Lili. Y bueno, pues aprovechando, aquí me están pidiendo que mande algunos saludos. Como siempre, nuestras fieles escuchas de la ciudad de Mexicali, que todos los programas ahí nos están escuchando. Un saludo muy grande allá a Mexicali, Carlita y todas las chicas, ya saben quiénes son. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. También un saludo a Mónica Hernández, que nos escucha desde Los Ángeles. Y nos hace un comentario que dice que, como la corrupción muchas veces viene hasta del presidente o ya de nuestros gobernantes de altos rangos, nosotros creemos o nosotros pensamos que está bien seguirlas para lograr algo similar. De igual manera, me piden que mande saludos a Selene Solís, que también es parte de aquí del equipo Cubo Radio, que se encarga de la programación de la página, y también a Claudia Mesa, que está en la parte de diseño de Cubo Radio. Muchas gracias también por escucharnos, por mandarnos sus saludos. Y también por ahí Vania tenía unos saludos, no sé, Vania. Me gustó. Creo que es una de las formas en las que podemos empezar a cambiar nuestra mentalidad en cuanto a esta frase. De acuerdo a la programación neurolingüística, todo lo que tú expresas se convierte en un mandato para tu subconsciente o para tu inconsciente. Si nosotros estamos constantemente repitiendo, si no tranzas, no avanzas, en automático vas a comenzar a hacer tranzas, porque tu inconsciente está programado para eso. Entonces es muy importante cuidar lo que decimos, porque como hay varias frases, una sabiduría popular, que lo que piensas se hace realidad, es totalmente cierto, y no porque sea por arte de magia, sino simplemente estás programándote a ti mismo para que hagas lo que dijiste que vas a hacer. Y eso aplica para cualquier frase. En este caso, para dichos como este, el que no tranza no avanza, estás diciendo que lo vas a hacer, y vas a empezar a hacer detalles, y hacer dar un soborno, quedarte con el cambio de alguna en la tienda, no pagar, a lo mejor robarte algo del Oxxo, o te diste cuenta que no te cobraron algo y no decirle, oye, no me cobraste esto, y no pagarlo, se convierte en algo normal. Entonces es comenzar a cambiar nuestras palabras, nuestras frases de uso diario, para poder cambiar la realidad que vivimos. Y algo que ahorita que estás comentando, ¿qué tanto sería el hecho de que esa programación la estamos trayendo desde nuestros padres? Ejemplo, el caso que pusiste hace rato. ¿Cómo es que la mamá, cuando los detienen, le empieza a decir al marido, dale los 50 pesos porque nos va a salir más caro? Cuando somos niños, yo creo que nuestro mayor ejemplo a seguir, o la persona que siempre admiramos, pues es papá o es mamá. Entonces, desde chiquitos estamos viendo ese ejemplo de que dale la mordida, de que vete por el otro carril, o vete en sentido contrario, aunque es un cachito. O sea, como desde chiquitos yo creo que nos están poniendo esa imagen, esa programación, y conforme vamos creciendo lo vamos viendo, y como dices, Liliana, que nosotros mismos con nuestras acciones y con nuestros dichos poco a poco estamos metiéndonos eso en la cabeza de el que no tranza no avanza, el que no tranza no avanza, y que nos afecta día con día. Entonces día con día lo seguimos haciendo, día con día, inclusive nosotros se lo estamos inculcando a nuestros seres, ya sea a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a gente con la que nos está rodeando. No sé también qué tanto nos afecte todo eso. Oye, Vania, tú que eres mamá, ¿tú cómo le explicas a tu hijo todas estas situaciones? A lo mejor cuando él se da cuenta, cuando él, no sé, quiere hacer algo en la escuela, cuando ve que sus compañeros hacen algo parecido, ¿tú cómo lo manejas? Bueno, ¿qué te puedo decir, Liliana? A final de cuentas, yo creo que con mi enano soy bastante clara y siempre hablo las cosas de frente y directo con él, ¿no? Entonces, para mí siempre lo primero es el ejemplo. Entonces, dicen que las palabras dicen mucho, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si uno no es claro con lo que hace, con lo que dice, o sea, que si uno no es congruente, pues ¿de qué manera puede enseñarle a las nuevas generaciones lo que es correcto o no es correcto? ¿No? Entonces, al final de cuentas, bueno, es siempre trabajar primero con el ejemplo y a partir de ahí explicar que está mal hacer una tranza, porque al final de cuentas eso se llama corrupción. Entonces simplemente es hablarlo con ellos, no necesitas esconder nada, no necesitas enmascarar el hecho de que otros lo estén haciendo o justificar el por qué, ay, pobrecito, tiene necesidad, por eso está robando dinero, sino simplemente hablarlo, decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Algo que me llama la atención es el hecho de que cuando tú denuncias como persona un hecho corrupto, no de alguna autoridad, no hablemos de gobierno, un hecho corrupto de tu cotidianeidad, terminas como un soplón, terminas como alguien, o sea, ¿para qué hablas? ¿Para qué lo dices? Ya le diste en la torre a fulano nada más por andar hablando, o sea, y está mal visto el hecho de que yo denuncie, por ejemplo, en este caso de la chica que les... De esta página web en donde ella pudo haber hablado, ¿saben qué? En tal edificio, mañana a tal hora se va a hacer una subasta de esto y de esto y de esto. Lo hubiera hecho. Y si alguien se hubiera enterado, ¿qué le hubiera pasado a ella? Queda como una soplona. De hecho, aquí tocas un tema que se me hace interesante. Porque, por ejemplo, mi mamá es maestra de primaria. Y recuerdo que una de las veces se suscitó un problema con uno de los alumnos. Y había dos opiniones divididas. Uno, que acusara al niño, o sea, que los compañeritos acusaran al niño de lo que había pasado. Que en este caso no recuerdo bien cuál fue el problema, pero que querían que lo acusaran. Y había otra parte que decía, pero es que ¿cómo va a empezar a delatar a sus amigos? O sea, creo que aquí es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque por una parte está la fidelidad del amigo. ¿Hasta qué punto podemos encubrir a un amigo en cosas buenas o en cosas malas para que también nos tenga esa confianza? ¿Por qué? Porque si también te empiezan a decir que eres un soplón, poco a poco la gente se va a ir separando de ti, poco a poco la gente va a dejar de confiar en ti. Pero de igual manera, cuando ya el encubrir a alguien conlleva hacer quizás algún acto de corrupción, alguna tranza, pues que está mal fundamentada y que en ocasiones puede ser que no sea el camino más adecuado. ¿O tú qué opinas, Vania? Me perdí un poquito porque estaba aquí peleándome con mi computadora. Pero sí, al final de cuentas es lo que se ha estado comentando hasta ahorita. El hecho de, como lo he comentado en muchas ocasiones, la parte de la educación siempre es algo bien importante. Yo lo que mencionaba Liliana sobre la pregunta que me hacía anteriormente es el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo creo que todos tenemos dos manitas y dos patitas y tenemos exactamente las mismas prioridades unos y otros, como para decir, ay, pobrecito, es que no tiene. No, pobrecito nada. O sea, la neta es que todos tenemos las capacidades para salir adelante sin tener que echar mano de chingarte al lado, ¿no? Y estamos definitivamente, creo que todos nacimos con capacidades. Es cierto que la sociedad muchas veces en la que nos toca nacer en el nivel socioeconómico nos abre o nos cierra puertas. Sin embargo, hay muchas historias de éxitos en donde la perseverancia y sobre todo la honestidad triunfan por encima de cualquier adversidad, aunque se escuche trillado y me escuche a novela de autoayuda. Pero es muy importante tener los valores bien cimentados y sobre todo tu objetivo y no desviarte por una salida fácil. Antes de irnos a la siguiente canción, me gustaría saludar a las personas que ahorita se están conectando. Me gustaría saludar a María Cristina, que nos escucha desde Colombia. También a Gerardo Valdovinos, un ex compañero de aquí de la universidad. A Francisco Velázquez, que nos escucha en Apodaca, Nuevo León. Y también a Francisco Juárez, que nos escucha aquí en Guadalajara. Y también nos platica sus experiencias sobre cuando le ha tocado recurrir al soborno con agentes viales, que fue, gracias a Dios, hace mucho tiempo. También por aquí yo le quiero mandar saludos a Marisol Guzmán, un abrazo, amiga, y a Emanuel Orozco, que creo que también por ahí nos está escuchando. Un abrazo muy fuerte desde el puerto. Pues mira, quiero que vayamos a la... Ahorita voy a hacer un comentario que aquí nos comenta Francisco Javier Juárez. Muy interesante, él trabaja en una secundaria y nos comenta su experiencia como maestro. Pero antes, pues vamos a una canción. La de With or Without You, de YouTube. Oye, y después a unos comerciales. Y antes de que nos vayamos a la canción, ¿sí te acuerdas del nombre de la letra o por una lana te lo recuerdo? No, Vania, ya esa sí me acordé. Gracias, amiga. Nos vemos, vamos con las amigas. Vamos con esta rolita y regresamos. Without you. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el módulo N del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara en Guadalajara, Jalisco. Quiero mandar ahora saludos a Arandas, Jalisco, que nos esté escuchando, Adrián Rivas, y pues también a Claudia Ibarra, que también nos escucha desde aquí de Guadalajara. También quiero recordarles que estamos en Facebook. La página es facebook.com, la esquina del círculo, con puntos intermedios entre cada palabra. Asimismo, pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es la esquina del O, que es la esquina del círculo. Así que, pues, también ahí pueden seguirnos. Generalmente posteamos información al respecto de lo que hablamos en los programas. Asimismo, damos a conocer otros temas de interés y posteamos cuando los podcasts están listos dentro de la página www.cuoradio.com. Siguiendo con el tema y quedándonos en donde lo que les estaba comenzando a decir acerca de nuestro amigo Francisco Javier Juárez, él trabaja en una secundaria y dice que en secundaria es muy difícil esta parte de denunciar las corrupciones, porque simplemente son etiquetados y son rechazados por todos los demás compañeros cuando ellos dicen algo que está mal que sus compañeros están haciendo. Y creo que esto refleja de manera micro lo que sucede en cualquier país, ¿no? Si saben que tú estás denunciando, tienes consecuencias y generalmente no son buenas. En la secundaria él nos comenta que se les hace bullying o se les acusa, se les hacen cosas para que se sientan mal por haber hecho eso y para que no lo vuelvan a hacer. Los reprimen de tal manera que consideran y que se programan a una edad adolescente de que eso no está bien y eso continúa. Entonces, esta es también otra etapa. Como padres podemos ser bien honestos, decirles a nuestros hijos lo que está bien, pero también se van a enfrentar a una realidad que desafortunadamente es tranza y que vive con esta frase, el que no tranza, no avanza. Sí, digo, ahora sí que pues es un tema delicado ya en ciertos puntos, ¿no? Y que ya dependiendo inclusive de lo que se tiene que hacer o pues del hecho que ha sucedido, es donde yo creo que principalmente eso es algo que se tiene que inculcar en casa. Con nuestro ejemplo, como hemos platicado anteriormente, a nuestros hermanos, los que aplican el caso, a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, etcétera, poco a poco con el ejemplo, porque en muchas de las ocasiones nosotros creemos que con las palabras podemos inculcarles cosas, pero con palabras hacemos una cosa y con acciones hacemos algo completamente diferente. Yo creo que poco a poco el cambio tiene que estar en nosotros, tenemos que empezar a ir por ese camino correcto, por ese camino de la transparencia, para que poco a poco nuestra sociedad sea mejor. Y ahora sí que la educación es la que nos va a ayudar a lograr todo eso. Y qué mejor educación que con el ejemplo que nosotros mismos empecemos a dar como ejemplo. Que de una y otra forma, pues todas las personas, inclusive que llegan a estar en malos pasos, que empiezan a hacer tranzas, que inclusive que están en el gobierno, son hijos de alguien, son hermanos de alguien, son padres de alguien, que es lo mismo. Ellos tuvieron un ejemplo y de acuerdo a ese ejemplo y esa educación que llegaron a tener, es con lo que ellos actúan día con día. Entonces yo creo que si queremos que empezar a hacer ese cambio, ahora sí que como los comerciales, el ejemplo de cada quien, porque creamos que es algo chiquito, pero poco a poco con esos cambios que empezamos a hacer, vamos a lograr tener una diferencia en nuestra sociedad. Por ahí también, siguiendo rápido con los saludos, me pide Claudia Coronado que le mande unos saludos. Y también aquí las chicas de Mexicali, que dicen que todas nos están escuchando y que felicitan mucho al programa y al tema, que en esta ocasión se les hace un tema muy, muy interesante. Sí, nos comentan que está alguien desde Medellín. Saludos a María Cristina, amiga mía, que nos está escuchando desde Colombia. Vania, compártenos por favor lo que vives ahora que estás por allá. ¿Hay alguna diferencia de cómo se vive aquí en Guadalajara, cómo se vive en Veracruz? Pues mira, fíjate que haciendo ahorita un comentario con relación al tema, no sé si se acuerdan que hace algunos días, hace unas semanas, se comentaba algo acerca de un granadazo en el acuario, por parte de, ya saben, el narcotráfico, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los comentarios que se nos hacían ayer mientras íbamos a San Juan de Ulúa, el taxista, nos venía platicando muchas de las situaciones que se están viviendo ahorita en Veracruz. Y nos decía que, bueno, a final de cuentas no había sido un granadazo lo que había ocurrido, que más bien había sido una riña ahí entre unos chavitos, y que lo que sucedió fue que hubo un petardo que se confundió con un granadazo, pero que uno de estos chavos era hijo de, no sé, algún funcionario, Juan de las Peras, y que por eso se mantuvo en silencio lo que había sucedido, para no hacer más olas, ¿sí? Y se le echó entonces la bolita a la cuestión Z, ¿no? Entonces, bueno, aquí también es el no andar taponeando las acciones de los demás, o sea, dejémonos de tranzas y de andar ocultando este tipo de situaciones, que al final de cuentas no nos van a llevar a nada, ¿no? La responsabilidad yo creo que es de cada quien, y como tal, sea hijo de quien sea, pues bueno, tenemos que tomar la responsabilidad que nos corresponde. Esto, bueno, aunado con el tema que estábamos platicando. Pero les platico que, bueno, sí, yo siempre lo he dicho, para mí mi puerto veracruzano es hermosísimo y yo cada día me enamoro más de él. Y bueno, ahora que yo ya traigo a una testigo, lo que ella menciona es que se siente una vibra muy diferente, una vibra muchísimo más relajada. No anda uno corriendo ni en las carreras. Rocío, ¿qué les puedes decir al respecto de bellísimo puerto de Veracruz? Hay gente muy amable, es muy tranquilo. La señora de la tortillería nos echó sus bendiciones para que nos fuera bien en nuestro viaje que estamos haciendo aquí. Nos comentó de la inseguridad precisamente, pero pues tomando las precauciones no pasa nada. Sí, no hemos tenido ningún altercado con ninguna autoridad. Hay muchos militares, pero pues ahora sí que con respeto todo. Así que todo está bien. Así es, entonces bueno, nosotros seguimos en este hermosísimo viaje. Les comentamos que mañana nos vamos de ecoturismo y bueno, ya les tendremos noticias. Perfecto, no se dejen engañar por los balazos que se oyen de fondo con Vania y Rocío. Ellas están bien, todo está tranquilo, son efectos especiales para un poco poner en ambiente al público acerca de eso, pero todo está bien, creo que dicen la verdad. Definitivamente. Lo que pasa es que, Liliana, lo que tú no sabes es que como estamos en la parroquia, lo que estamos escuchando de fondo son las cafeteras, es lo que tú no sabes. Ah, ok, qué bueno que lo dices porque se escuchan a balazos. Pues miren, creo que tocan ustedes, chicas, un tema muy importante. El puerto de Veracruz no es ni la tercera parte del tamaño de Guadalajara. Es decir, cuando una urbe es más grande, hay más probabilidades de que la corrupción entre dentro de esta urbe. Yo soy de Arandas, yo vine hace 10 años ya a estudiar la universidad aquí a Guadalajara, a esta escuela, amada mía, y fue un cambio muy difícil, desde el tráfico, desde el clima, sobre todo la gente. En Arandas pues la gente es más pequeña y son más amables. Entonces, bueno, creo que también tiene que ver esta parte. Siguiendo con estamos a punto de terminar, siguiendo con esta parte propositiva, con esta parte propositiva del programa, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Creo que debemos empezar por cambiar nuestras palabras. Creo que definitivamente debemos dejar de hacer tranzas, debemos dejar de hacer todo lo que hacemos que pueda parecer que es una tranza. Si tenemos duda, preguntemos, y si tenemos duda es porque no estamos haciendo nada bien. La conciencia no se equivoca. Entonces, creo que debemos empezar también por cambiar nuestras palabras, por cambiar nuestras frases que utilizamos. En vez de decir, el que no tranza no avanza, podemos cambiar por la frase que nos propone Alberto Maldonado: si tranzas y avanzas, te lo cobra el karma. Y métete en la cabeza, métete esa parte de que si tranzas, todo se regresa en esta vida, y algún día, de alguna forma, se te va a regresar eso mal que hiciste. También hay otra que me viene a la mente es: ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Pues esa es una frase también corrupta completamente. Cambiémosla. El ladrón no tiene por qué tener perdón. Cambiemos nuestras formas de decir las cosas. Y bueno, con esto simplemente queremos como equipo proponer a ustedes que nos escuchan poner nuestro granito de arena para cambiar nuestro país poco a poco, pero sobre todo con nuestras acciones. Romper el círculo vicioso que es la corrupción, con frases, con hechos, y ser nosotros esa esquina que rompe el círculo. Chuy. Pues así es, Liliana, creo que en nosotros está el hacer ese cambio, en nosotros está el que las futuras generaciones, que somos el ejemplo a seguir, empecemos a mostrar ese cambio. Si en verdad queremos ser un país de primer mundo, tenemos que demostrarlo con hechos, tenemos que demostrarlo con nuestras acciones, y que poco a poco vayamos cambiando. No más rápido, ya para finalizar, me están pidiendo aquí unos saludos para la familia Servín Gómez de Guadalajara y para la familia Mesa Ortega de Arandas. Un saludo para allá. Arandas. Vania. Pues igual, ¿no? Lo mismo, empecemos por la educación en cada uno de nosotros para poder mejorar las condiciones en las que vivimos. La educación tiene que empezar desde casa, siempre, y bueno, no hay más, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo por siempre y para siempre, eduquemos con valores y con criterio a nuestras nuevas generaciones. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo desde el puerto veracruzano. Ya les platicaremos más adelante todo lo que vimos aquí. Rocío, ¿qué más nos puedes comentar? De lo de la tranza, hay un ladrón que le robaba a los ricos para darle a los pobres. No sé si se merezca perdón o no. Su nombre era Chucho el Roto, que es muy, muy famoso aquí en el puerto veracruzano, ya que escapó 3 veces de la prisión de San Juan de Ulúa. ¿Cómo ves, Liliana? ¿Merece el perdón o no merece el perdón? Creo que eso sería otro tema, ¿no? Los Robin Hood de nuestros tiempos. Sí. Sería, vale la pena tomar ese tema como propio. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos, Vania, que tengan un excelente viaje, Dios las bendiga. Y pues, queridos radioescuchas, les agradecemos muchísimo que nos estén sintonizando. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 6:30 de la tarde, por Radio Cusey Networks, Diagonal Radio. Asimismo, este programa, recuerden que lo pueden escuchar en podcast en cuboradio.com, como los demás programas que ya hemos hecho a lo largo ya de casi un año. Muchísimas gracias a nuestros controladores, les mando un saludo, y pues sin ustedes eso no sería posible, les mando un beso. Saludos a todos y que tengan excelente tarde. Hasta luego.